Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Primera multiplicación de los panes. Al desembarcar, vio Jesús una gran multitud y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya se hizo muy tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos de alrededor y compren algo de comer». Y les respondió: «Dadles vosotros de comer». Y le dicen: «Es que vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a verlo». Y después de averiguarlo dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que acomodaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y empezó a dárselos a sus discípulos para que los distribuyesen. También repartió los 2 peces para todos. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos. Y recogieron 12 cestos llenos de los trozos de pan y de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera multiplicación de los panes. Vemos, como nos cuenta San Marcos, la primera multiplicación de los panes. Y piensan algunos: pero esto fue cuando Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, estaba en el mundo. Pues te digo, hombre de poca fe, mira cómo se han multiplicado los 12 apóstoles, y son ahora por miles los que van camino de santos. Porque un día sí y el otro también piden a Jesús por los demás, para que Dios les dé pan, y Dios les da pan por los que piden, y para ellos mismos. Porque los apóstoles también comieron de la multiplicación de los panes. Tú pide para otros y come también tú de tu fe. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.